www.cgt.cl. Buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública, nuestro primer programa del año 2016. Así que todos que tengan un muy bello año, que sea muy próspero, harto trabajo, hartas ideas, harta plata, dice mi amigo Control. Pedro Toledo, al otro lado del vidrio, ¿cómo estás, Pedrito? ¡Ordinario! Así que todos, como les digo, mucha prosperidad. Hemos comenzado con Silvio Rodríguez, juego que me regaló un 6 de enero. Justamente. O sea, hace como 3 días atrás. Claro, es un tema doc de la fecha. Digo. 2 días atrás. Primero que todo, amigo invitado, ya lo escucharon auditores y auditoras, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da, como ya es costumbre, todos los días viernes este bello espacio para hablar de, en este caso, poesía y edición. Perfecto. Edición. Ah, eso es bonito. Bueno, yo no cacho mucho, así que yo quiero que usted nos explique, amigo invitado. Pues le doy las más grandes y bellas de las bienvenidas al poeta y editor Guido Rollo. ¿Cómo estás, Guido? Muy bien, un placer, Marcelo, estar acá, la verdad. Gracias por llegar, pues venía sí, Raúl en su bicicleta. Sí, venía Raúl en la bicicleta, venía en la chancha. Un poquito atrasado, que estamos haciendo, moviendo cajas, pero de la editorial, moviendo cajas justamente. Hoy día toca... ¿Dónde se ubica la editorial? En Diagonal Paraguay con Lira, al lado de la posta. ¿No está tan lejos? Sí, no, estamos a unas cuadritas de acá. ¿Cuánto hiciste para acá? Como 6 minutos. Sí. Ah, ¿tenés buen estado físico? No, o sea, no tengo un estado físico, pero ando mucho en bici, entonces ahí sube eso. A no ser que sea un domingo en la mañana también. Claro, eso bueno, ahí estamos con resaca esta tarde, digamos, pero... Oiga, ¿por qué? Bueno, primero que todo, Guido, la tradición, esto es una tradición, bien, que el invitado es el DJ. Ah, perfecto. ¿Cachai? O sea, él elige las canciones que estamos escuchando en el programa... Y empezamos con Silvito, ¿no es cierto? Justamente. Que es un ícono latinoamericano que todos lo amamos de una u otra forma. Y de repente lo odiamos también, ¿no? Claro. ¿Ah? Claro, justamente, ¿por qué? Sí. ¿Por qué dio esa canción? A mí lo que me impresionó, o sea, no me impresionó, pero me costó fue elegir los 4 temas. Yo escucho mucha música. ¿Te careció mucho? Sí, me careció mucho y escucho música muy variada, digamos. ¿Cómo fue el ejercicio? Llegué, te mandé un mail como a las 4, me acuerdo. Soy medio insomnio, entonces... Estaba viendo entre disco y disco y ahí hice como un montaje de los que más había escuchado a lo largo de mi vida. Y Silvio yo creo que lo escuché de los 12 a los 14 años de manera insistente. Todos mis tíos escuchaban a Silvio como en el contexto familiar. Ahí era la influencia. Claro, justamente. ¿Ya? Y este tema, el juego que me regaló un 6 de enero, que es un tema muy desconocido también de Silvio, era el que más me caló por la letra, digamos, que es una disquisición en torno a su postura política más transversal, digamos. Entonces, un tema que volví a escuchar. ¿Y que saca la palestra a Martí? Claro, justamente, saca la palestra a Martí y esos referentes, digamos, de la Revolución Cubana. Martí? Sí. Sí, yo estuve en Cuba a los 17, estuve como un mes más o menos merodeando por ahí, así que de ahí que tengo ese tema inoculado, digamos. Oiga, Guido, y aparte que hablamos que de una trilogía y es re interesante que hizo Silvito después de todos los hits que pegó, hartos discos, claro, buenos, después se mandó esa trilogía genial que Silvio Rodríguez Domínguez. Claro, es cavar en el yo personal, digamos, desconstruir su nombre, y yo creo que entrega las canciones más lúcidas en términos de letras de Silvio, porque ojalá esos hits son cuestiones de playa, digamos, ¿no? No sé. Como guitarreo. Como guitarreo de playa para supito para conseguir ahí algo, pero no, claro. Claro, yo creo que en esas letras hay una cuestión muy interesante de Silvio, digamos. Oiga, don Diego, usted nació el 15 de mayo del 86. Justamente. Valdivia. Valdiviano. Qué bello es Valdivia. Valdivia capital. Criado, formado y moriría allá. ¿Y deformado? También, justamente. Oiga, ¿y qué recuerda su infancia de allá? ¿Hasta qué año estuviste allá en Valdivia? Yo estuve en Valdivia, viví también en Concepción, en Rancagua. Mis padres eran bien nómades, pero ya. De ahí volví a Valdivia, entonces toda la etapa formativa, de los primeros a los 5 años y luego toda la adolescencia y juventud fue allá. Ya, ¿y los chicos? Chico, me acuerdo. A Poto Pelado en calle. Me acuerdo más bien a Poto Pelado bajo la lluvia. Ya. Me cuentan que yo me desnudaba rápidamente y me iba a chapotear bajo la lluvia. ¿Y eso ahora se sigue dando? No, ahora hay más, hay más control. Y aparte, a donde voy no hay patio, digamos, entonces no tengo esa posibilidad. Pero sí, recuerdo, Valdivia no sé qué cambió mucho, estaba con toda el terremoto encima aún, pero en la infancia recuerdo escenas como pequeños destellazos muy bucólicos, mucha lluvia, mucha cerveza, es una ciudad muy universitaria, de una cultura izquierda, digamos, y eso fue lo que más me caló, y de vuelta... De la tierra de los chonquinilos. Justamente, de hecho mi hijo era amigo... Hasta universidad, guitarreo... De chonque, digamos, tenía los cassettes. cuando chico. Ya tengo aquí uno todavía. No sé si se escuche. Pero, y de adolescente, recuerdo que Valdivia era una suerte como de ciudad muy, muy cultural. O sea, la universidad estaba muy presente, había un festival de cine, un festival de teatro, no, dos festivales de cine, teníamos orquesta sinfónica, la escena punk era muy fuerte en Valdivia. Entonces era muy interesante lo que se generaba, digamos, como pasa hasta el día de hoy. O sea, y una ciudad a la cual regreso. O sea, yo tengo un muy buen vínculo con mi ciudad natal, y siempre quiero estar en contacto con ella. ¿No la había olvidado? No, para nada. Nada. De hecho, uy, pero si yo el 2008 tuve la gran suerte, siempre lo saco, ¿ah? ¿Eh? Cuando vienen personas que están relacionadas con el tema, de que me invitaron a Rigo País. Sí, ¿no fuiste ahí? No, yo fui el... ¿Por qué no fuiste el 2008? Ah, es que es una historia larga. Porque usted es uno de los creadores de esa idea, ¿o no? Sí, hay un mito en Rigo País que... Ahora sí no se puede contar, ¿no? No, no, ahora yo creo que sí ya se puede contar. Lo que pasa es que Rigo País partió como un evento autogestionado de poesía con la Roxana Miranda Rupay Laf, Bruno Serrano y Felipe Becerra y yo. Que hacíamos todo el evento, digamos. El Yanko González nos prestó unas lucas, etcétera, armamos. El primer Rico País fue una gira de estudio con poetas, o sea, nos emborrachamos casi todos los días. ¿El inicio qué año fue, Guido? 2007. 2007, ya. Entonces es una antología, que es uno de los primeros libros de alquimia, y creo yo que fue un muy buen festival, porque si bien nos emborrachamos de manera profunda. O sea, el nombre valía la pena. Que el municipio no haya prestado ciertos lugares y que la universidad también no haya apoyado, era un riesgo total, digamos. Y luego de eso, el evento entró otra persona a gestionar y el evento se estandarizó y se intentó de internacionalizar y postular un fondo y todas esas cosas. Que en ese momento. ¿Copiando un poco lo que era Poquita Fe acá? Claro. Claro, la onda era un poco eso, como traer a un poeta internacional, uh-huh. Querían llevar a, no sé, Pablo Maquena, por ejemplo, como poeta invitado, lo que nos pareció a Bruno y a mí nos pareció, digamos, una cosa desastrosa, y a Felipe, y los tres nos apartamos del evento, y después volvimos como invitados a otra instancia. Igual también se dio que yo el 2008 estaba trabajando en cárceles con el colectivo La Sombra, entonces por fechas no podía ir, pero aún así yo creo que no hubiera ido porque teníamos ya un recelo en esa lógica que nos parecía. Igual el evento siguió siendo. Bueno, pero la cosa es que yo no conocía a Valdivia, po, pues. Sí, pues. Me fui por las ramas con la historia. Oh, no, precioso, weón. Precioso. Me enamoró Valdivia, muy lindo. La gente, las casas, weón. Sí. Los lobos marinos. Sí, es precioso Valdivia, la verdad, sí, que es muy bonito. Calle. La Universidad Austral, una de las más grandes de Chile. Claro, la mucha naturaleza preciosa. Sí, no, es una. Yo cuando llegué a Santiago y me llevaron como al cajón del Maipo, me dio pena. Porque era aquí está acá, y aparte cobraban para entrar a cualquier lado, y decían, había que pagar para acampar, y era como, no podía entenderlo, allá el contacto que hay. No, y todos te decían, no, pero es el cajón del Maipo, weón. Sí, pues vamos a jugar para allá, y todo. No, pues, o sea, era, allá uno tenía una, iba a ir recorriendo un parque, había un guito. Tú te invadías a traer para niebla, ¿cuánto en tiempo? Tiempo 15 minutos, 15, 30 minutos. Esa, weón, pero... Tomáis la 20... ¿Conocí niebla, Pedrito? Anda, este año ahí, ya, bien. Bien. Vaya a quedar, pero encantado, ¿sí o no, Guido? Sí, tenía la costumbrista comer empanada. Una pica, ¿viste? Y también la cerveza, ¿no? Eso la cerveza, es como más... No, la cerveza... En este momento hay 120 cervezas artesanales en Valdivia. Y se encuentran en todos lados, entonces es una buena práctica para ir a ver, digo. ¿Viste? Ahí tenéis pedido. Oiga, usted me decía que Valdivia, Rancagua, ¿qué más? Valdivia, Rancagua, Concepción, Valdivia, Santiago. Usted estuvo en la educación media estudiando en el Liceo Rector Armando Robles Rivera. Mira, te tengo totalmente identificado. ¿Eso queda en qué ciudad? Eso en Valdivia. ¿Valdivia? En Valdivia. Ya yo estuve en el liceo. Ya crecido ya, no sí. Estaba desnudo en la... No, ahí tenía que vestirme. Ya estaba ya con... Estudié ahí, estudié de sexto a primero medio. Ya. Y luego me cambio a un colegio que quebró, que era un colegio pseudo Montessori. Que tenía baños mixtos. Yo, por ejemplo, iba al baño con mis compañeras, podía salir de la sala, los profes te daban mucha lectura externa. ¿Por eso lo recuerdas tanto con los baños mixtos? Sí, era una gran cosa, digamos. Pasaban cosas en los baños mixtos. Y no, pero fue una muy bonita educación. Ahí yo hice segundo a cuarto medio, y fue muy interesante porque era otro contexto educativo muy diferente al que... ¿Y aún perduran algunos yuntas de esa época? Sí, de las dos épocas igual, porque el liceo también tuve buen vínculo. Pues el liceo era un liceo público clásico, o sea, 45 alumnos por sala, 6 niveles por generación, habían 6 primeros medios, y te dedicas a jugar a la pelota y a jotear a las minas, pues era esa la formación, básicamente. Y luego ya fue otra cosa, digamos, fue mucho más interesante. Muy bien. Oiga, y después ya hasta cuarto medio ahí. Y después, como, y me iré a la ciudad. De ahí me vengo a Santiago. Vengo a Santiago, Chile. No, me quedo un año trabajando en Valdivia. Ahí trabajaba en una escuela de junior. Comprar las ceras, básicamente, y hacía los depósitos desde hasta el día pero de hoy. ¡Pero buena pega, po, weón! Puta, yo hasta el día de hoy odio la cera por eso, digamos. Pero bueno, fue una buena... Tengo un trauma con la... No, pero ahí trabajé un año y hice talleres de teatro y hice un taller de poesía. Ya. Y ahí yo estudié ciencias políticas en la Universidad de Concepción. Esa era lo que quería estudiar, ahí he quedado. Pero mi familia me sugiere como quedarme un año trabajando, que ellos me motivan a hacer taller o algo. Y ahí yo me decido por la literatura. Me decido por la literatura y me pongo a escribir. Después tú ya tuviste un año trabajando, después te viniste a Santiago, te metiste al tiro a estudiar. Sí. A la Universidad de Portales. Sí, pues estudié yo en literatura con media beca porque tenía una había publicado un librito yo cuando chico. Ya empezaste ya a ahondar más lo que te apasionaba, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No. Ahí yo me lancé directamente, me apasioné con la escritura y nada, lo que recuerdo es primero y segundo año, tengo que haber escrito como 4 libros que no publiqué, vivía muy cerca de la U en Vergara, en una pensión. ¿Y también está el contacto? Sí, también está el contacto, claro. Y yo sí, efectivamente, tenía ganas de... Profe, allá tuve, a ver, ¿a quiénes recuerdo? Tú a Álvaro Bizama, tú a Rodrigo Rojas, tuve a Carolina Pizarro, Felipe Cassen, etcétera. Sí, tuve. Ahí se va creando el tejido, el lazo. Claro, no, y era bien transversal. A mí lo que sí me sirvió mucho es que rápidamente me empecé a vincular con gente de otro espacio. Ya. Como uno está muy solo, porque emigraba, pasaba fines de semana completamente solo, vivía en pensión, empecé a crear lazos con otras personas y me puse a trabajar muy, muy, muy joven. Entonces, en ese sentido, fue muy, muy productivo llegar, digamos, a Santiago y resistir a la soledad de esa manera, digamos. Bacán. Oiga, después tengo aquí un postítulo en periodismo cultural en la Chile. Justamente. Entré un diplomado en la Chile. ¿De qué se estaba ahí? ¿Qué ahí, ahí tenía... Teníamos que como que escribir textos críticos, pero yo ahí recuerdo a Don no Carlos. El año, por favor. Eso fue 2000, apenas salí de la U, como 2008, creo. Y ahí yo trabajaba para el programa Creando Chile en mi Barrio, hacía talleres en Pudahuel Sur, donde hicimos un libro, y hacía talleres en Lovalle, Callejón Lovalle, y para él tenía el diplomado. Y en el diplomado... Pero precioso, pues, güey. No, eso fue muy bueno. Y en el diplomado yo conocí a Don Carlos Osa, que nunca le he podido decir Carlos, siempre Don Carlos. Mándale un saludo, pues, si nos va a escuchar. Un abrazo grande a Don Carlos Osa, un tipo, un genio, digamos. Estaba Patricia Espinosa como crítica. La Patricia, ya. Eduardo Jiménez. Perfecto. Bueno, qué bueno que haya estado acá la Pati. Iván Pinto. Etcétera. Está en la palestra la Mari, han tirado. No, yo creo que estoy en desacuerdo con todas las críticas. Sí, yo soy un defensor profundo de la querida Patricia. Y fue muy buen contexto, fue un momento de formación muy, muy bueno. Y ahí Don Carlos me invita y me dice: tú deberías postular a un doctorado. Justo lo que tengo acá, en filosofía. Y yo era un cabrón chico, o sea, yo no entendía ni una, nada, casi nada de lo que... Y mencionan estética. Sí, sí, y ahí yo postulo y quedo y me gano la beca CONICET. Y ahí me cambia la forma de vida, me cambia la estructura. ¿La filosofía? Todo. Sí, sí. Se me o cambia. La gente que conociste, todo. No, la todo. Gente, que la forma de vida también, porque en el fondo pasáis a los... ¿Por a los, qué? Explica un poquito. Porque a los 23 años, yo me acuerdo perfecto el primer, y esto escribí algo sobre eso. El primer día que yo soy futbolero, y el primer día que fui al doctorado, ¿ya? Tenía 23 años, jugaba Boca Juniors con River Plate, el partido de donde jugó Gary Medel. Ese partido Gary hace 2 goles, se hace expulsar porque le pega a Almeida y putea a Gallardo. Y todo y cuando sale todo el mundo sale gritando chileno. Y yo tenía la clase, llego una hora tarde a la clase y me había tomado ya una cerveza y medio en diferentes bares. Porque me tomé un litro de cerveza en mi casa y otro en otro bar cerca de la Chile, digamos. O sea, 2 litros. 2 litros, sí, esa es la verdad. ¿Y con 2 litros tú qué hay llamado menos? ¿Qué? ¿Con 2 litros que hay más o menos? No, andaba en bicicleta y era más joven. Ah, así, ya. El tufo se notaba, digamos. Y entré a la clase del doctorado y en un momento nos hace una pregunta muy escolar, que es ¿por qué estás acá? Y yo no supe mucho qué responder, porque yo tenía 23 años, estaba becado. ¿Y venía difusido por todo el partido también y todo el rollo? Venía difusido y venía pensando en que me interesaba más, no sé, Gary Medel y escribir y, no sé, otras cosas. Ese tiempo yo no editaba libros, o sea, no era mi oficio mayor, era un hobby. Entonces me costó mucho entender por qué estaba así, porque aparte del contexto donde yo ingreso, que fue un muy buen contexto, yo era el más chico de todos, todos tenían otra formación, la mayoría tenía 7 u 8 años más, y yo había ciertos elementos de la historia de la filosofía que no entendía y que luego fui estudiando y entendiendo, pero era muy raro, digamos, el asunto. Pero ahí estuve 4 años en la Chile, bien, en el doctorado. Hoy se supone que, claro, toda la enseñanza en el colegio, en la U, es crucial para después saber desenvolverse de una forma correcta y más o menos ser un poco más agudo, ¿cachai? Es la Entonces, ¿tú estás contento con lo que tú hiciste todo, mirándolo ahora de atrás, el ejercicio que hemos hecho tan bello? Sí, ha sido interesante. Estoy contento y... ¿Te brillan los ojitos? Claro, voy a llorar. No, estoy contento, pero también fue todo ¿pero muy intuitivo. ¿Sabes por qué, loco? ¿Sabes por qué? Porque uno de repente no hace su ejercicio y el tiempo pasa más rápido que la chucha. Tenés toda la razón. De hecho, yo, por ejemplo, no me acuerdo los años, ¿cachai? Eso, por eso tú yo me decís qué año y no... 2009, 2010, se me pierde. Pero sí, obviamente que estoy contento y aparte lo intuitivo, como que por una cuestión más de, por una pulsión que me interesó entrar al diplomado, luego me recomendaron para este posgrado y me siento muy feliz de eso, de que en el fondo fui sintiendo ese proceso educativo y tenía que ver con los ejercicios vitales que tenía. Claro. Como que no estudié también lo mismo. Yo tengo amigos que estudiaron, no sé, sociología, magíster en sociología, doctorado, y creo que no hay una modificación. Yo intenté estudiar diferentes cosas y hasta el día de hoy me gusta siempre estar, después me obsesioné con la arquitectura y leí mucho arquitectura y así, siempre con la cocina y así, siempre modificando, digamos. ¿Estás para Masterchef? Un sueño secreto, no. No, algo le hago ahí en ¿sí le pegáis? Sí, le pegáis. Ya, pues invitarnos, Pedro. ¿Cuándo le invitáis, Guido? Ya, pongamos una fecha ahí para una cocina. Sí, sí. Ya, DJ Guido Arroyo, la número 2. Perfecto. Esto ¿por qué? Cuéntenos por qué la pidió. Mira, esta es una banda de Concepción, ¿ya?, que escucho hace muy poco, una banda nueva, y quería, digamos, poner una banda como... en Chile siempre hay un problema de que cuando las bandas ya han tocado mucho y van a México, después vuelven, se canonizan. Es una banda muy muy muy pequeña, y esto es un tema que me gusta mucho, el último tema de su primer disco, que se llama, de su primer long play, que se llama Aves de Chile, y la banda se llama Niño Cohete, y es un tema raro. Que me ¿qué gusta raro? Bastante. La composición es media rara y la letra es bastante rara, es media distópica. Yo creo que tienen buenas letras, de las pocas bandas chilenas actuales con buenas letras, creo que esta. Así que Niño Cohete, Rengo. Dentro del pasillo, en la segunda pieza de otras tres, al lado mío escucho un sonido. Thank you. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Oda al Marx. Durante años anhelé escribir un poema sobre el mar que resultara al menos coherente. Fallé muchas veces intentando describir la sensación del viento cortando la piel, los tonos de las algas cuando braceas drogado o el roce de la arena en los genitales. Cada vez que intenté escribir preparaba el intelecto, leyendo papers sobre la erosión marítima o viendo documentales que detallan con ternura la captura del atún, pero fracasaba. Ningún verso se asemejaba siquiera al silbo del viento penetrando cada poro o la música de las olas chocando un acantilado. Entonces decidí volver al primer error, que es como volver al primer amor. Escuela España, 5 años, la señora dice, hagan un dibujo que honre nuestras glorias navales. No sabía qué era eso. Me explicaron que un tipo había saltado de un barco diciendo, al abordaje, muchachos, qué absurdo, pensé. Y me puse a dibujar peces de escamas, amarillo con calipso. La señora tomó mi primer boceto impresionista y dijo, así, chicos, no debe hacerse. Lo puso en alto y gritó, en el mar solo hay peces azules, arroyo. Las obras de la mente son débiles. Wittgenstein decía que no existe una forma para describir la esencia de un color. Está claro que aquel señorito nunca hundió su cuerpo bajo marea. En esa época aún quedaban tonos por nombrar. Contar peces es como contar árboles, pero se mueven, ¿lo entiendes? Durante años he intentado escribir un poema sobre el mar que resultara al menos coherente, pero fallé y lo seguiré haciendo. ¡Oh, qué lindo, Diego! Perdón, Guido. Oye, Gil, ¿y esto es un trabajo nuevo? Sí, esto es un libro que se llama Plankton. ¿Ya? Y es el libro que voy a publicar ya este año, digamos, 2016. ¿Ya? Libro de poesía que empecé a escribir hace unos 4 o 5 años. ¿Ya? Y básicamente harto tiempo. ¿Y se ve bien guatoncito? Sí, tiene, y le falta algunas cositas acá, traje algunos, como un libro voluminoso, digamos. ¿Eso se viene luego? Sí, se viene. ¿Nos puede contar la primicia aquí en Calzoncillos por la Plaza Pública? Estamos cerrando, porque es posible que lo publique acá en Chile y otra editorial en México, digamos. Y estoy cerrando como partes de la edición como para poder ya como... ¿2016? Claro. ¿Alquimia? No. Yo no soy de los editores que no se publican así mismo. Muy bien, me parece muy bien. En una casa editorial con otra lectura, etcétera, digamos. Muy bien. Oiga, becario Fundación Neruda. Justamente. 2008. ¿Cómo pasa el tiempo, 2008? Te dije. Sí, puta que estoy viejo, weón. Ay, es que me queda a mí, weón. Puta, los 29 esto. ¿Y quién estaba en ese piño? Estaba Rodrigo Morales, el chico Arroyo, mi primo. Estaba Simón Villalobos, David Villagrán, la Julieta Marchán, que es mi socio hasta el día de hoy. María Paz Valdebenito, Gabriel Zanetti. Creo que ellos. Y Simón Villalobos. Sí, sí. Sí. Creo que la hice toda, sí. ¿Todos metidos, po? Todos metidos. Nos juntamos hace poco. Nos juntamos hace como unos 6 meses. ¿A recordar cuando se gastaban las lucas de... Claro, no llegábamos básicamente a la fundación sobrio. En Pío Nono la gastábamos todas. Particularmente con Morales, con Arroyos, que a veces sumaba a la Julieta, ese grupo. Y no, fue un buen momento. La Julieta Marchán está ahora con su editorial Cuadro de Tiza. Cuadro de Tiza. Justamente. La quiero traer para acá. Sí. Diría, tráelo, yo la acabo de ver, digamos. Yo traje en el Kim. Sí, perfecto. Ya, pues, házmelo, sí, sí. Y le quiero, lo pasaste bien, chancho, y dile que me rajo con una mineral. Ya, perfecto. Le voy a decir eso directamente, porque está en un par de semanas más acá. Ya, pues. Aquí tengo también en mi torpedo, editor general, revista Grifo, el 2009. Sí, eso fue. ¿Qué pasó? Claro, fue. ¿Me equivoqué? No, está bien. No me acuerdo bien de la cronología de los años. recuerdo que era un momento, 2008-2009, hasta el 2010, era un momento como muy, de ebullición muy activa. No, yo no tengo conciencia mucho de todas las weas que hacía, digamos, pero era vivir básicamente como apasionada a la escritura. Yo tenía una ventaja, ventaja de desventaja, no tenía una familia activa en Santiago, y mi familia un poco se fue volviendo mi biblioteca, se fue volviendo como las cosas que hacía, y es el momento, yo creo, que de más lectura, de más escritura, mucho recital literario, mucho festival poético... y vínculos que hasta el día de hoy perduran porque eran muy intensos, digamos. La revista Grifo tenía una ligación con la Universidad de Diego Portales también. Sí, pues era una revista que en ese tiempo era autogestionada por los estudiantes con una subvención que daban, y era como que nosotros hacíamos toda la revista, digamos, ¿cachai? Y fue muy importante porque yo, por ejemplo, aprendí a ir a una imprenta, aprendí a hacer una cotización, aprendí a hacer una pauta, a pelear con las personas. Nosotros no le pagamos a los autores que colaboraban, pero a pelear con los colaboradores, a tener textos extra por si fallaba alguno, digamos. Y fue en sentido súper formativo. Yo fui editor de crítica y editor general. Tuve como dos o tres años estuve metido. Y un muy buen grupo, digamos, el que estábamos. Pero ahora la revista se volvió un ramo. Y yo creo que se fue un poco a la mierda, digamos. No, yo creo lo contrario. Cuando se volvió un ramo, los estudiantes perdieron, digamos, injerencia, entonces ya no tuvo mucha... Un par en la casa, que era bien buena esa revista. Sí, formato grande, claro, eran como 60 páginas y era bien interesante. ¿Y qué cosa recuerdo, yo con mucho amor? Que las presentaciones eran muy regadas y buenas. Sí, pues conseguíamos copete... Y hacíamos como un presupuesto y después nos seguíamos chupando, íbamos por los bares, barrio universitario. Y no, era muy interesante, digamos, ese contexto. Sobre todo porque no había intervención. O sea, el editor general era un mismo estudiante, el director también era otro estudiante. ¿Piensas que era como ramo? Claro. Para la casa. Claro. Siento que yo trabajo en ese establecimiento y le tengo ciertos afectos, pero sí. Yo he visto la última edición. Claro, como es ramo, lamentablemente, no. Si tú. El fondo es más. El profesor rige un poco más el asunto. Claro, más cuadrada la wea. Claro. Más o menos así. Menos riesgo. Claro, creo que sí. O sea, yo creo que lo esencial, y que tiene que ver un poco también por mi formación de la media, como lo esencial es cuando tú estás solo y aprendís de alguna manera como educándote, es la mejor opción educacional y laboral posible. Ahí está el verdadero aprendizaje. Claro que sí. Cuando uno está supeditado a ciertas guías, no creo que funcione mucho, digamos. Muy bien. Oiga, usted al comienzo también me mencionó Monitor. Proyecto poético carcelario A la Sombra. Claro. Es un proyecto precioso. Sí, y que volvió este año. Con Ecos de Cemento. Hicimos tres libros. A la Sombra, Boquita de Cereza. Con un jijopero que ganó un festival ese documental en Brasil, un festival de cine social. Y bueno, ese era un colectivo. Cuéntanos un poco para que la gente que no esté escuchando de qué se trata. Pucha, ¿qué te reí, güey? ¿Qué? No, porque volvimos ahora. Entonces, como este año volvimos, digamos. Era un colectivo y lo interpretábamos como seis personas. La compañera Carolina Schmidt, Tom García, el compañero, Cristian Vidal, cineasta, ellos dos poetas, digamos. Ella es historiadora y el periodista. Jojo, que es pintora. Y con ellos, y con más gente que se ha vinculado. ¿Alejandra Montoya? La de Montoya, de Valpo, digamos, que era nuestro el nexo. El nexo, la que nos ayudaba con los gendarmes. Y básicamente lo que hacíamos era un taller, taller bien particular, digamos. Taller carcelario, trabajamos en cuatro cárceles. Trabajamos en la cárcel de mujeres de Santiago, que queda en San Joaquín. Trabajamos en la cárcel de Puente Alto. Trabajamos en la cárcel concesionada, que las concesionadas son terribles en términos de trato humanitario con los gendarmes, digamos, y los internos, que era la cárcel que queda en Rancagua, en Granero. Y trabajamos en la cárcel del Paraíso, que fue la mejor experiencia, la más duradera. ¿Es la que está en Playa Ancha? La que está en Playa Ancha. Ahí fui yo. Me invitaron. Un año y medio, justamente. Casi me dejan adentro, bueno, que puta, me dejan salir. No era malo ese, digamos. Ese nos quedamos hasta como a las 5 de la tarde. Sí, era. Máxima que la ale esas que ya entren y te tiran al mogo. Sí, tiro, weón. Sí, pues no, nosotros estábamos después ya súper acostumbrados, o sea... tiramos winchas con ellos, tirar winchas es caminar de un lado a otro, ¿no? Caminar. De repente, no sé, de repente uno, me acuerdo una vez uno me propuso manejar un asalto de cajero. A mí lo que más me preguntaban era si tenía marihuana. Sí, po. Y cigarro. Claro, bueno, no, y yo como a veces llegaba con resaca, a veces te cachaban la copeta y te decían, tira el tufo y cosas por el estilo, que la hierba también era un tema. No son piedras y los buenos se tiran así como al lado, tienen así. Justamente. Ah. Pero la verdad que a mí lo que más rescato yo de ese proyecto era que... ¿Está Robin Hood? ¿Un viejito? Ah, sí, pues sí, un viejito importante. Sí, sí, salió en los diarios, decía, y todo el tiempo. Claro. Un robo bastante... Claro, había otro que era el ladrón del papelito, que escribió un muy buen libro de memoria, que aún no edita, digamos, pero que fue el ejército, él lo dejó solo, él trabajaba al ejército, digamos, y cambió su forma de pensamiento y robaba en bancos con un papelito sin nunca portar un arma. Y se peló como 17 bancos, ¿cachai? Sin tomar ni una tuna ni en su casa, digamos. Son muy lindos personajes. Y no, pero lo importante del taller, yo lo que más valoro es que era todo lo contrario a un taller en que siempre cuando se hace taller en ciertos espacios se cree o se subentiende desde una lógica, yo creo que muy absurda, que hay una precariedad educativa interiorizada y que tú no podés pasar como alto estándar de cualquier taller. Acá era todo lo contrario. Nosotros éramos súper rigurosos en los contenidos, éramos súper rigurosos en los ejercicios, aprendían técnicas literarias que la tienen los estudiantes de escritura creativa, que la tienen gente que hace dos o tres talleres. Y buenos profes, pues yo vi la Elvira Hernández metida ahí. Claro, y invitamos a poetas como la Elvira y diversos poetas que iban una jornada, ellos hacían un taller y luego ellos estaban en una jornada de edición colectiva, donde valía... lo que decía uno de nosotros, lo que valía lo que decía la Elvira, lo que valía que decía cualquier interno. Entonces había una noción de transversalidad muy interesante. Y una cohesión, porque después claro. También venía el trabajo de la Jojo, la pintora, claro. Que la hacía con los textos, con los poemas, de pintar. Justamente, ahí era un cruce, porque en el fondo le llevábamos los poemas al taller de Puente Alto que tenía la Jojo, y en relación a la lectura de los poemas, los otros internos le hacían una lectura, una éfrasis de los poemas de los compañeros y pintaban una obra presentándola, digamos. Entonces, oye, hay que felicitarnos porque se ganaron unas luquitas ahora. Ahora nos ganamos unas lucas y volvimos a después de todas las vueltas de la vida, digamos, porque estuvimos como 3 años sin hacer nada. Pero mientras ustedes no hacían nada, estaba la Alejandra creando esas lecturas, las cuales claro. Te comenté yo que me invitó a leer. Claro, no haciendo nada. Palabras desatadas, una cosa así se llamaba, no recuerdo el nombre. Sí, Palabras desatadas, creo. Claro, y la última, yo lo que recuerdo es que la última instancia, porque es muy duro trabajar en cárceles cuando ya generas un vínculo más fuerte, porque tiene un contexto radicalmente adverso. Nosotros muchas veces, por ejemplo, no sé, un compañero del taller escribía 20 textos y de repente llega un Paco Culeado, allanamiento, y se los quemaba. Y así era la lógica. Entonces había una barrera que era imposible de romper y nosotros quizás estuvimos de manera muy intensa como abocados a ese taller. O sea, salió el libro, se hicieron presentaciones. Y ahora volvemos a hacer de nuevo el taller en Valparaíso, ahora ya mucho más interdisciplinario. O sea, ahora va a haber... Oye, Guido, y para el chorizo, para el ladrillo. ¿En qué crees tú que le pueda servir todo lo que las herramientas que ustedes le dieron en ese instante? Había una herramienta primera que era fundamental. Era vincularse a la escritura de manera no técnica. O sea, era la primera vez que yo, en general, escribía un texto que no era un petitorio para pa el abogado, un texto para gendarmería, etcétera. Luego, habían en los talleres, sobre todo de hombres, porque el de mujeres fluía más, los tipos podían descomprimirse, podían llorar. ¿Cachai? Podían mostrar sentimientos y esa weá era no, porque pues la cara no se puede, te ven llorando y te cagan. Y te cagan, pues, y te cagan transversalmente. Entonces, esa weá, yo recuerdo un taller donde uno de los más chorizos le hacemos un ejercicio de escritura con objetos, ponemos una foto de un padre, él mira la foto del padre, escribe un poema, cuando le se pone a llorar, un poema increíble. Esa weá fue cuática, ahí te abrió otra dimensión, digamos. Y luego herramientas de lenguaje, herramientas de lectura, como te digo, nosotros teníamos un programa súper riguroso. O sea, si tú veías el programa que trabajamos, era exactamente igual que un programa que un máster de escritura creativa, y pues la misma weá, y eso demuestra que en el fondo la mirada, yo soy muy muy como contrario a esta mirada de que no, que cierto espacio, no sé, llevamos Neruda viene volando y que exhibamos a, no sé, al guatón Neruda como si fuera un títere del Paris Parade, y eso es cultura, ¿no? Cultura etimológicamente es cultivar algo, ¿no? Bueno, eso no está generando ningún vínculo con el territorio, sino exhibiendo un espectáculo. Nosotros éramos todo lo contrario a pararnos en un espectáculo ahí, sino más bien hacer un taller integral de escritura y que después sirvió en el sentido de que se hicieron documental, los locos del hip hop hicieron videoclip, gente terminó poemarios completos, etcétera. Bueno, que sería una envidia para MTV, weón. Sí, no. Está muy lindo, ¿no? Anduvo bien, de hecho. Estoy diciéndolo de forma. Pero la edición está preciosa, weón. Sí, el compañero Vidal está ahí se mandó. Y dentro de los camarotes, los locos cantando. Claro, porque en la Cana del Paraíso hace una cosa genial, que era. Hay tanto el nivel de hacinamiento en esa Cana, un 300%+ en esa época. En Valpo. Ya. Que los gendarmes, cuando ya nos llevamos un año, le importábamos una mierda. En el buen sentido, es decir, no se preocupaban de que estuviéramos ahí. Y ahí nosotros tuvimos acceso a entrar a los módulos, a estar tres horas en los módulos. También una conversación con Alejandra Montoya en que me dijo que los gendarmes no le gustaba esa wea. No, pues claro. Que uno fuera para allá. Claro, pero por insistencia, y porque también se acostumbraban, pues estábamos todos los sábados ahí, 5 o 6 personas, desde las 10 hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Entonces ya después nos naturalizaban y a veces no veíamos el horario de cierre, o sea, de que tienen que entrar los módulos, etcétera. Oiga, saludos para Ale Montoya. Y dijo salud, un abrazo para Ale Montoya, que nos vamos a ver luego, digamos. Oiga, ¿vamos a la música? Vamos. Se nos va la hora cagando. Chucha. El número 3. Me arrendé, Los Tres. Una banda transversal chilena, yo la escuché mucho entre los 13 y los 14, por ahí, digamos. Y todos los discos. Guateaste y dijiste, no, ya la cagaron los. Es un disco que creo que la caga en el disco después del terremoto que gana Concepción, pero. Culugo, ese. Sí. Pero el resto no, yo creo una gran banda. Y este fue el primer recital que yo voy como solo, estaba como en sexto, y fue los tres Fome, digamos, que tocaron ahí en el Coliseo Valdivia. Sí, pues esa onda. Y por eso recuerdo mucho este tema, que es el tema que más me gusta del disco. cuando grande voy a ser sindicato. Improvisaciones sobre el paisaje, la infancia, erosión de lo que vemos. Recuerda como quieras, recuerda. Un tren en movimiento hacia otro ciclo. Atardecía la revolución industrial y los granos y la gente se olvida de la música metálica. La estación ferroviaria se vuelve precisa para un ecosistema de musgo y un sindicato de termitas que domina el primer vagón. Aún no atravesaba el charco la idea de una cupa, pero allí están, bellos jóvenes formato Sid Vicious, adornando con sangre la alfombra, rajando el cuero de sillones primera clase, para forjar lo contrario a una morada. Tú has bailado con ellos. Apareces una madrugada de sábado tomado de la mano mientras llueve. Siempre llueve en la ciudad donde creciste. Ella dice, me dedico a la felicidad. No sé qué año es. Alguien intuye su lenguaje y ahí duermen. Al despertar, el tren vuelve a otro ciclo. Interrumpe el de ambos. Emerge el sol y su violencia. Viento punzante. Ribera de aguas rojas. Agotas la noche sentado en la arena como adorno de maqueta inmobiliaria. El anverso del río turístico carece de pirotecnia, arena sucia y juncos que abrazan la putrefacción. Acá la ciudad postal esconde los restos, casas hechas a pulso ocultando la línea del tren, migraciones de huilliches empleados por alemanes. Recuerda como quieras, recuerda. La belleza por la miseria existe, habita en la mente socialdemócrata, y no es el caso de los que aquí comparten fumadas. Cae la noche, no el vino, no sé qué año es. Calculamos el zarpe a su horizonte parecido. Los volverás a ver en otras ciudades, nunca más sobre esta arena. El río color punta de cuchillo ondula en su cauce, susurra un discurso de otra época, un tratado sobre el lenguaje de las algas. Luego enfila rumbo hacia alguna breve muerte, hacia el horizonte marino repleto de aceite, de roca, tetrapax y calzado taiwanés, tan lejano como el lobo que lo habita de la casa, pero cercano al pixel del turismo. En la ribera hay cámaras, no memoria, como la tuya, desperdigada. No sé qué año es, recuerda como quieras, recuerda, cambiaste la piel y el río el tono, eso es todo, sigue siendo navegable, como la isla que esto escribe. No hay lugar sagrado para la literatura, no sé qué año es, recuerda como quieras, recuerda. Bravo, Gui. Bien, Guido. Oye, Gui, ¿y este que tiene acá abajito? El catálogo. Ya, después vamos a hablar de eso. Mira, tengo los libros acá. Primero que todo, te quiero decir algo. Dígame. El programa se repite el domingo. Perfecto. A las 14:30. Ahí estaremos entonces. Así que www.lavozdelostrabajadores.cl, pinchaje, y sale el programa para que lo escuche en la casa. Estaremos ahí escuchando en la casa. Exacto. Vinito, almuerzo. Perfecto. ¿Cocino algo? Exacto. Mira. Tú me ayudas acá, ya. Porque hay poco registro de tu obra, es como, tú eres bien al lote, ¿ah? ¿Eh? Sí, soy una persona muy, muy... Me recuerda mucho a Gustavo Barrera. Mira, sí, Barrera, cuesta un mundo encontrarlo. Claro, es un poco la idea, ¿no? Camilo Groski se pegó una escurrida y lo editó con... Un abrazo, amigo Camilo Groski, que estaba un poco de Cristo. No, para nada. Con Camilo no hay ningún tipo de pelea en la cooperativa, nosotros no peleamos nunca, digamos. Muy bien. Entonces, el 2004, En el olvido y la memoria. Claro, adolescente, 17 años, un libro... Que recuerdo con algo de cariño, pero no un buen libro, digamos. Tenía 17. ¿Malena? Malena, un cabrón chico. 16, 17. ¿Pasado? No, pues lo recuerdo. Está bien, digamos. ¿Pero algunos versos tienes? Sí, un par de buenos. Lo mantengo, digamos. ¿No has copiado? De repente uno... Hay algunos que... De hecho, en este libro hay un par, digamos. No, 2007, Fondo del Escritor, Antología 14-15. Claro, ahí fue una antología donde me invitaron... Me vieron un par de textos y los envié. Sí, no fue eso, una antología vinculada al Foro de Escritores, que yo de muy cabro chico iba para allá, y me vieron unos textos. ¿Qué se trataba eso un poco del Foro de Escritores, que era, bueno, era como la SECH? No, era bien diferente a la SECH, todo lo contrario, digamos, ¿no? No, era en un bar, Ñuñoa, en Rapa Nui, y... Ah, sí, Rapa Nui, claro. En Rapa Nui, clásico. Es como así dentro. Exacto. De la ciudad, eso. De aquella ciudad, digamos, de micro ciudad, Ñuñoína. Y nada, era un espacio donde tú ibas mostrabas lo que estabas trabajando, no había ningún tipo de control, tampoco había ningún tipo de crítica, lo que era uno de los elementos raros que tenía. Y o sea, podías leer cualquier weá. Cualquier weá. Y hacer lo que quisieras, y podías hacer música con las botellas, podías pararte y gritar, que pasaba muchas veces, salir corriendo. Y luego era cerveza. Partía a las 4, nos quedábamos hasta como las 9, 10. A veces se extendía, y se hicieron cierto evento. No, exacto. Esa era una de las ventajas, digamos. Después iban saliendo las cosas para fumar. Y yo me acuerdo que 18 años empecé a ir al foro, y para como que a los 19 me piden esos textos para pa esa antología. Oiga, después tengo acá un libro objeto, Postales de Buenos Aires. Sí, fue un libro del 2006. Yo, no hay cronología acá, porque yo saqué textos, como te dije, cuesta mucho encontrar tus libros. Claro. Tienes mucho plaquet. Claro, sí, sí. Chiquitita. Esa época de mucho, que ahora entonces tú me dices que este fue el 2006. ¿Ya? ¿Y qué onda ahí? Eso, yo me gané unos premios literarios, que eran 500 lucas en total, y me fui a Buenos Aires con la plata. Y dejé un poquito de plata acá para pa no volver tan ascua. Y ahí estuve como un mes dando vuelta en Buenos Aires y escribí ese libro solamente estando allá, con postales que me choré del hostal donde estaba. Entonces un libro que compuse a mano, digamos, y que presentamos junto a Tom, que después hicimos los talleres en la cárcel, y fue una muy buena experiencia. De hecho, en este libro también hay poemas de ahí, digamos, de ese libro. Cerrado por derrumbe. Cerrado por derrumbe fue una plaquette que hice 2 años después, que era se editó una editorial que después no lo hizo, digamos, que quería editar el libro completo, entonces editó como un adelanto. ¿Está hablando de fuga? Sí, está hablando de fuga. Después, no, pero está hablando de eso. ¿Te quieres reír? Nada, historia, digamos. Lo pasamos. Sí, sí. Y no, pero de hecho ahora una editorial me pidió que reuniera como todas estas plaquettes, y se va a llamar. Sí, lo que le pasa, claro, a ahora con el descargo. Claro, me pidieron que, y de hecho le... ¿Por qué no lo hacía, güey? Eso lo estoy haciendo, sí, ahora, güey. Se llama Teoría sobre la Fiesta. Así se va a llamar lo que va a unir postales, cerrado y zonas de excavación, que es otra cosa, digamos. Y tengo antologías también. Claro. 5x5 y Santa Rosa 57. Claro, en Santa Rosa fui editor. Yo iba a Santa Rosa y ese fue uno de los primeros libros del Kine. ¿Era un sindicato también, po? Claro, era acá al ladito, digamos, en Santa Rosa 57. Justamente. Después estaban ahí, tenían cualquier picada. Claro, claro. No, y no, era el piscoleo de arriba, digamos. Eso era el registro piscoleo. No, y ahí hay jornadas de golpes, pero impresentable. Oye, don Guido, y después de esto, ¿hay algo más aparte de Plankton que se nos viene? No, ahí publiqué Zonas de Excavación, que también va a estar en este libro. Ya. Eso fue en un libro colectivo que hicimos con puros poetas valdivianos, que me invitaron a participar. ¿Se acuerda? 2011 o 12, no me acuerdo muy bien. Uy, como que ahí fue el fuerte tuyo creación, 2008, claro. 2009. 2008, por ahí, claro, 2000, porque después la de formación como editor estuve... No, eso fue mucho antes, no estoy leseando. Zonas de Excavación fue como el 2010. Y de ahí publico Naturaleza Muerta, que es un libro grande que lo publico en Ediciones del Temple. El editor, que es Enrique Winter, quería, antes de cerrar la editorial, publicar 2 libros que le parecían como importantes para el sello. Cerró con el mío, y yo a Enrique nunca le creí que iba a cerrar la editorial. Y efectivamente, no le tenía fe, porque Enrique es un trabajólico que quiero mucho. Y nada, efectivamente se publica el libro. No solamente un trabajólico, sino que ahora forma parte de su editorial. Justamente, de hecho hicimos el trabajo de vuelta, digamos. Y ese libro se edita, y de ahí no publiqué más. Me acuerdo que salió un comentario en El Ciudadano, del compañero Cristóbal Gaete, y algo en Loon, que estuvo muy bueno, digamos, en los comentarios, pero de ahí yo me empecé a abocar mucho más a la edición. ¿Por qué se fue para allá? Cuénteme, ¿qué les seduce eso? ¿Qué les fascina? No sé muy bien. En síntesis. Sí, claro. yo ahora clase de edición, de hecho. Yo empecé a editar libros por hobby. Primero hacíamos libros manuales. Riego País, por ejemplo, fue un libro hecho a mano. Ahora me he dado cuenta que de chico me gustaba reunir cosas, reunir lecturas. Yo, por ejemplo, hacía fanzines cuando chico. Hice una primera revista, le hice en cuarto básico, me acuerdo, con unos amigos, que era una revista de crítica al mismo colegio donde estudiábamos. Luego yo hacía antologías de discos. Agarraba temas, ¿cachai? Por ejemplo, temas, me acuerdo de un disco que tenía, temas punk contra la milicia. Pues ahí. Oye, perdón, tú no sé si tú, esa edad que tú tenías el cassette, Sí. Y grababa los temas en la radio. Sí, pues esa weá. Y había una canción, después la otra, que crear un trabajo pause, está ahí con la doble. No, y si era y bien así como aplicado, le podías poner así un espacio en blanco entre tema y tema. Justamente, los dos segundos. La edición, claro, sí, sí. Y también, sí, porque también hacía de VHS que tenían varias películas, sí. Para ahorrar, para gustar todo el VHS, también estaba con lo mismo, con los dos grabadores, sí, etcétera. Ah, yo hice eso también, hacíamos, vamos a poner con una editorial, güey. Pues, era el germen, ¿verdad? Yo creo que... No, y de ahí publiqué, claro, publiqué desde el año 2006 hasta el año 2010... publiqué aproximadamente 20 libros sin ninguna sistematicidad. Siempre con el nombre Alquimia. Siempre con el nombre Alquimia. ¿Por qué Guido Alquimia? Porque me interesaba el arte de el arte de editar. Yo lo entendía como el trabajo con el autor en torno a trabajar y pulir el texto. Muy bien. Por eso la alquimia me resultaba una alegoría de trabajar con ciertos metales, etcétera. Y esa es la base del sello. O sea, yo, o sea, nosotros hasta el pero día de hoy... Pero porque hay otras piensan eso, ¿ah? Sí, es que los independientes parece que están... Los independientes creo que, es que trabajan más en eso, pero claro, de ahí publicamos como 18 libros y del 2011 a mí me invitaron a un festival de poesía en México. Yo trabajaba en la Muni de Quilicura, en el DAEM, trabajaba en la Universidad de Viña del Mar y era un tipo profundamente infeliz, digamos, porque decía muchas cosas, ninguna me gustaba mucho, ya había dejado, se habían acabado los talleres de La Sombra, y ahí a mí me invitan a un festival de poesía que se llama El Vértigo de los Aires, puta invitación genial, con pasaje, hotel, todas esas cosas, que era mucho para mi edad, y yo decido renunciar a todo. Allá, yo decido, mando un mail, renuncio a las dos weas, que es de mal, obviamente, y me vuelvo acá sin pega, po. Me vuelvo, tenía la beca, y ahí yo digo, tengo que hacer algo que efectivamente me guste. Estaba la Génesis, ya tenía algunos libros publicados, pero como te digo, de hecho no era ni siquiera, porque ahora es como una empresa formal, que factura y toda la weá, ese tiempo no era nada, no distribuíamos, distribuía en bicicleta algunos lados, y ahí por una cuestión más bien personal, yo digo, me voy a dedicar a algo que realmente me guste. Ajá. Me voy al sur unos 4 meses, estoy solo, un tiempo muy muy agradable, y de ahí digo, ya, me voy a dedicar solamente a esto. Y ahí Alquimia partió del 2011 hasta ahora, como una editorial mucho más estable, donde publicamos... Eso te iba a preguntar, entonces, el punto de partida, ¿desde cuándo lo ves tú? Desde el... ¿Qué año? 2006-2011, son los dos periodos. Entonces ya, harto ya, pues. Sí, va a llevarte yo con 10 años. Mira, yo tengo algunos títulos. Puta, que estoy viejo, güey. Bueno. Nah. Mira. Vestigios de un golpe que fue ayer. Fue ayer. Ayer el lanzamiento de Pablo Oroz que estuvo muy bonito. Toño Restucci que tocaba con los tres tocó Musicólogos un poema. Oye, todos estos libros que vamos a mencionar, ¿dónde encuentra la gente? Ese distribuimos en las dos cadenas de librería y como en 80 puntos entre Santiago y regiones. ¿Cualquier cosa también ha ido a rollo? Al Facebook de Editorial Alquimia nos escriben y nosotros podemos en la misma oficina. Ediciones Alquimia. Editorial Alquimia. Vendemos con un 40% de descuento los libros. En la oficina. En el programa. 50. 50, ya. Perfecto. Vamos, cabrón. Exacto. Mira. Karamagún. Karamagún, claro, un libro de Clemente Riemann. Colofonía, antología de poesía chilena y danesa contemporánea. Claro, claro. Chilean Electric, de Nona Fernández. De Nona, segundo libro que publicamos de Nona. María Negroni, con cuaderno alemán. Cabo, bueno, autora argentina, muy importante. Diarios íntimos, de Teresa Wilsmont. Está acá, justo. Ahí está. Rémora extinta. ¿Extinta? Del compañero Oscar Barrientos, sí, justamente. De la Patagonia. Patagonia, sí, sí. Esta parcela de Guadalupe Santa Cruz. Justamente, el título. Las bolsas de basura de justo estamos hablando de Kike Winter. Claro. Winter, y etcétera, ayúdame tú. Sí. Bueno, aquí tengo la Acta Surbe. Claro, es un libro, un libro fundamental. La verdad es que tenemos algunos libros tengo el placer como... que me regaló y autografiado. Perfecto. No, grande, un abrazo para mi querida Elvira. ¿Te damos un poema a la Elvira? Ya, perfecto. ¿Te animáis tú? Ya, sí, dale. Sí. Antes que nos vamos. Venimos. Puta, el tema es cuál, digamos. Son todos tan buenos, digamos. Usted debe conocer todos los libros de Plaza Halley, o sea, de R. Halley R. No se vio el Halley en Plaza Italia, era plaza ocupada y plaza desocupada al mismo tiempo, desafilando la elemental lógica de cuarto medio, a moco tendido llorando los merodeantes, los nocturnos, los lunáticos, la ciénaga de la noche, vieron reflexionándose el éter sin ver a la estrella. Cuánto utópico y tullido, los trabajadores eternos, el pacífico pasto dolido, cuántos bebieron el plomo que flotaba en el aire más dulce, bebieron por sus propias heridas sin romperse la razón, atalayando napas, socavones, pozos negros. ¿Qué se puede ver tras la flecha neta de la mirada? Las vigas, los visionarios, los gatos monteses cerraron los ojos. No se vio el Halley en Plaza Italia. Un abrazo a la Elvira. ¿Verdad? Sí, perfecto. Bien, sí, no, los libros fundamentales fueron justamente Acta Urbes, que ganó un premio, que fue un libro que fue un fundamental. Se nos olvidó mencionar a Carlitos Cosiña. Al gran Carlos Cosiña, el margen de la probabilidad. Justamente La Filial, que fue una novela experimental, que no tiene, tiene como dos páginas de texto, y que ganó dos premios a mejores obras, y que ya va en la tercera edición, y que son un poco la identidad del catálogo. Nosotros publicamos obras más bien experimentales, tenemos esa colección muy importante que rescatamos obras de diferentes poetas, y el trabajo se basa un poco en la lectura, en la reflexión crítica, en preocuparse mucho por el proceso, y la gracia, como que el lema de la editorial es que publicamos los libros que nos apasiona leer, porque el génesis de que la editorial, cuando yo hago este cambio de aliento de trabajar y tener como una mejor vida, a decirme ya me voy a dedicar solamente a esto, era una cuestión pasional. Claro. Y las personas que se vinculan a la editorial también están en ese registro, entonces se pasa muy bien. Precioso. Oiga, se nos fue cagando la hora. Chuche. Antes que nos vamos, los pollos están coludidos. Están todos coludidos. La construcción del 80 sigue. Fuera Burgos. Si sigue Piola, no reacciona. ¿Qué piensa usted todo eso en breves palabras, don Guido Arroyo? Yo creo que sacar a la DC del estado actual. ¿Fuera Burgos? Fuera Burgos, sí. Y la colusión es más transversal. La colusión es algo que yo creo que hay que tomar medidas desde la ciudadanía para hacer cuestionamientos y pensar también la economía desde otras lógicas. O sea, nosotros como editorial formamos parte de una cooperativa donde intentamos de pensar eso, porque esperar que desde cierta zona se modifique cómo nos arrasó el capitalismo tantos años y cómo se imantó la dictadura que duró 17 años y que sigue perfectamente viva hasta el día de hoy es un poco ingenuo muchas veces. Entonces hay que buscar otras prácticas es muy triste vivir en un país como con esta lógica, pero yo creo que también te da mucha energía, claro. Digamos, y eso es interesante. Yo creo que en ese flujo hay que estar muy bien, ¿no? Oiga, que viva la editorial Independiente, le dejo el micrófono. Por supuesto. Mande saludos a quien quiera. Un abrazo grande a la... paso el dato. La próxima semana tenemos la primera fiesta de la cooperativa. Estamos armando nuestra biblioteca. Exacto. Una biblioteca donde todos los libros están con un 20% de descuento, que ya en Salvador con Santa Isabel. Están de todas las editoriales de la cooperativa, Cooperativa Editores de la Furia. Somos 35 editoriales independientes. Muy bien. Todas con diferentes prácticas. Hay compañeros anarquistas, hay compañeros que trabajan más de la línea literaria, la línea infantil, etcétera, y la complicidad se basa en justamente lo que decimos, trabajar en conjunto, crear un trabajo mancomunado y hacer circular diferentes obras de la mejor manera posible. Y paso el dato que una de las políticas de la cooperativa es hacer donaciones a bibliotecas, a biblioteca autogestionada, a bibliotecas populares. Entonces, cualquier petición de donación de libros me la pueden realizar a mí o a la página de la cooperativa. Porque el programa, tú me la haces llegar a mí y nosotros disponemos de una caja, les dejamos la donación en la misma sede, las personas pueden ir a buscarla, que está activa toda la semana y es la idea, digamos. ¿Sindicatos también pueden ser? Por supuesto. Ya, pues. Así que por favor, en serio escríbanos, es uno de los sentidos centrales, digamos. Don Guido Arroyo. Muchas gracias por aceptar la invitación y darse el tiempo de venir a conversar conmigo acá en calzoncillos por la Plaza Pública. El Guido anda en calzoncillos, ¿verdad? Justamente, es un poco presentable. Que esté un poco acá a la puerta porque hay un olor que ando le digo. Ando fuerte, que hoy día voy a caja toda la tarde, pero... No, gracias. Y contento, digamos, y también sorprendido por recordar tanta cosa, tanta tontera que uno hizo. Ya fue. Oiga, esta sala se llama Cretario Bles. Perfecto. Para que vean. Saludos. Vámonos con la última canción. Nos vamos con Esquizofrenia de Sonic Youth. ¿Qué pidió Esquizofrenia, Guido? Me gusta mucho la letra. Es una banda. Yo escuchaba básicamente Punky cuando chico. Y esta es una banda Yo te digo como el cano, ya no, ya. Ya no. Cuando me puse a trabajar, ciertas cosas me vieron sacarlo, pero ahí vamos a volver. Y nada, es una banda que sigo escuchando. Es una crítica al fascismo, digamos, protoevangélico. Y es bastante interesante. Ya fue. Chao, amigos, yo me despido. Hasta el próximo viernes con un invitado o invitada tan interesante como el Guido. Así que, chao. Chao.